Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La sumisión. Efesios 5, 21 y 22. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Hemos llegado a la clave número 4, una de las bastante complicadas para el orgullo humano, y se llama someterse, aprender la sumisión. Es una tarea bastante complicada porque los seres humanos nos cuesta someternos. Porque dice el diccionario que someterse es ubicarse con humildad ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Por eso someter a alguien o someterme a alguien no se puede confundir con esclavizarse, ni con dejar de pensar y que otro piense por mí, ni mandar o que me manden y que la otra persona decida. Eso no es sumisión. Eso será esclavitud u otra cosa, pero aquí Pablo se está refiriendo a algo totalmente distinto y necesario para guardar la unidad familiar. ¿Quién se somete a quién? Pablo dice aquí que hombres a mujeres y mujeres a hombres. Lea con cuidado los versículos 21 y 22 que hemos leído hoy de Efesios 5 y se va a dar cuenta que la sumisión es del uno con el otro y no es solamente de la mujer con el hombre. Me explico, voy a poner un ejemplo. En el manejo del dinero, una de las dos partes en la casa tiende a ser más fuerte que la otra, más ahorrativo, más cuidadoso. Entonces, en cuestiones de dinero, si yo soy débil en ese manejo, yo le someto o me someto ante mi esposa, maneje el dinero, usted es más fuerte en eso. Pero en otro campo de acción, la dirección de los hijos o la toma de decisiones en negocios, quizás yo sea más fuerte, entonces ella se somete a mí. Someterse no significa apoyar silenciosamente lo que el otro dijo. El que tiene una fortaleza guía al que no la tiene. Eso fue lo que Dios planificó para el matrimonio. Pero yo encuentro que la mayoría de las parejas comienzan a pelearse porque yo mando aquí o tú mandas aquí o yo te someto, tú te sometes. No, el que sea fuerte en algo, que agarre la batuta y vaya para adelante. Y el otro lo apoya. Y después pueden cambiar. Por eso decía que la sumisión es alternada. Guía y lidera el que es más fuerte en algo y el otro lo apoya. Así triunfan como familias. Así es que triunfan las empresas. Así es que salimos adelante con todo. Someterse a la otra persona no es debilidad. Yo escuché mucho, mucho a hombres que creyeron que el hacer caso a la esposa o a un consejo era humillativo y era degradarse. Miren el ejemplo de Cristo. Cristo se sometió al Padre, se sometió a la muerte, fue obediente. Y ese sometimiento es lo que le llevó a la exaltación y a la gloria cuando regresó a reclamar los poderes que siempre le habían pertenecido. Así que por favor, no humillen ni se sienta humillado en esto de la sumisión. No manipule las cosas ni las personas, no esclavice, todo esto es pecado, horroroso pecado. Lo que uno debe hacer es lo que dice Pablo, someterse a Cristo. En la siguiente léase todo el capítulo 5 del versículo 21 al 33. Hay que someterse a Cristo, uno tiene que aprender a someterse a Dios. Por eso es tan difícil aprender esta lección. Mis gustos están por encima de lo que Dios diga. Mis creencias, aunque estén equivocadas, están por encima de lo que Dios diga, porque no hemos aprendido a someternos delante del Señor. El que se somete aprende muchas lecciones, la de la humildad y la de aprender cosas nuevas en experiencias que creyó que nunca podía hacer y que puede hacerlas y que se volverán una fortaleza en su vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.